comento. Mi nombre es Gisela Lorca, yo soy actriz. Junto con Pablo Abarca, que es un chico que se está por recibir de la escuela de cine, decidimos crear Mola. Mola es una productora que trata temáticas sociales. Las historias, bueno, yo hace mucho las escribí y ahora las estamos plasmando y dándole una vueltita de rosca para que no solo participen actores, sino también bailarines y músicos. El primero que hicimos es No te dejes vencer, que habla de los sueños, que es bastante simple, porque bueno, era nuestro primer corto y no sabíamos frente a qué nos íbamos a encontrar con el tema de que íbamos a mezclar las disciplinas. Así que bueno, este segundo corto habla de la trata de mujeres, por lo que tuvimos que investigar más. Hablan de tres historias. Que quien anticipa qué es lo que va a suceder es la bailarina, son los chicos. La primera historia habla de una chica que sale de trabajar. Un chico se baja de un auto, la sigue y ella no se da cuenta, y cuando se da cuenta ya es tarde porque el chico le tapa la boca con un ansiolítico, la duerme y la meten al auto. La segunda historia es una chica que sube al tren, la tocan como un undanga. Y el chico que va al lado es también cómplice porque después se baja con ella y cuando se desvanece se la llevan. Y el tercero es un grupo de chicas adolescentes que las invitan como a un baile, a una juntada. Esperan que se vayan las demás chicas. Cuando quedan ellas solas, ahí las drogan en la bebida y también. Y todo esto va a pasar, el tema secuestro va a pasar en Rodeo del Medio, el secuestro. Ahí van a estar todas secuestradas. Cuando una de las chicas se trata de rebelar, otra aprovecha para escapar. Y bueno, en realidad lo que queda, el corto, es que cómo quedan las personas que logran escapar, que son muy pocas, y no quedan bien, porque no hay una contención, porque no hay un apoyo. Entonces es un corto de concientización, ¿sí? Y al final vamos a pasar los números y dónde se pueden contactar. Parece hemos investigado. Y bueno, los chicos que bailan también tuvieron que investigar y también, bueno, yo me encargo de la dirección de actores, hice que investigaran y se metieran en los personajes como para poder interpretarlo. Más allá de que bailen, tienen que interpretar con lo que danzan. Más allá del corto, lo que hace la productora es una productora sin fines de lucro y junto con la Municipalidad de Maipú lo que hacemos es promocionar las zonas, los lugares de Maipú. También nos ayudan con la parte de alquileres de equipos y nosotros le damos la posibilidad a los artistas de Mendoza a que participen, por lo que en cada nota que nos hacen nos ayuda a llegar a más gente y que se puedan comunicar con nosotros a través de las redes que tiene Mola, que es Producciones Mola, en Instagram y en Facebook, y que nos envíen el material. Cosa que nosotros veamos y vemos, depende qué característica tiene cada uno, le pueda participar. La idea es darle el espacio a todos y que cuenten con el material porque tienen un back de fotos, que es el que hacemos siempre cuando estamos filmando, y después el corto que está en el canal de YouTube. Entonces, lo bueno es que aquellos que no han tenido la posibilidad la tengan y tengan después el material.